Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a la reunión. Hace lustros que no teníamos una reunión general de la comunidad. Y nada, bueno, saludar un poco a todos los que veo por aquí. Veo que están Alba, Bernie, Guillermo, Daniel, Pablo, Fran, Gabriela, Giovanni, Jorge, Jusaí, Miriam, Antonio, Pablo, Laurino. Tenemos también a Fer, veo a Arturo, Junito, a Daniel. A Daniel ya le he dicho antes, ¿quién más me falta? Miguel. A Miguel también. Y en el Paz, a ver que estaba mirando también en el Paz, tenemos a Imanol, que supongo que se me conectará ahora pronto. Y bueno, Sí, me vale. está pidiendo de nuevo la contraseña. Parece que no puede entrar al documento o algo. Pásale directamente la contraseña. Vale, ya está pasada Ok. por Telegram. Perfecto, pues nada, sí que me gustaría que al menos un par de personas participaran ayudando con las notas. Podéis poner vuestro nombre ahí en el Paz para ayudar con las notas para que por lo menos la gente que no haya podido estar hoy aquí no tenga que escucharse un audio súper largo, sino que pueda leer en 3 minutos todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, comentar a ver lo que vamos a hablar hoy un poco son principalmente dos temas grandes, ¿vale? Y como una especie de espacio abierto para comentar cualquier otra cosa adicional que creamos importante comentar. El primer paso es un poco hablar del estado de Mozilla como organización, un poco más así de forma global, para situarnos un poco en el estado en el que estamos, qué hemos estado haciendo este año y qué ideas hay para finales de año, sobre todo centrándonos mucho en la campaña de noviembre. Y luego una parte mucho más importante es hablar un poco de los objetivos de Mozilla Hispano como comunidad. Sobre todo para finales de año, pero a lo mejor sí que podemos empezar un poco a pensar como en tener y empezar a trazar un plan a medio plazo, digamos de aquí a 6 meses, pero un poco la visión que tenemos como comunidad. Así que nada. Vamos a empezar un poco hablando con los objetivos de Mozilla durante este 2015 y podemos también, sabes, que sea esto un poco más de discusión y de que podamos hablar, o sea, que no tengáis problema en interrumpir y en pedir la palabra en el chat de Mumble o directamente hablar de todo lo que vayamos diciendo. Bueno, por empezar un poco, 2015, ¿qué hemos estado haciendo en Mozilla como organización? Bueno, si habéis estado siguiendo un poco los martes mozileros, hemos ido intentando dar un poco de novedades de todo lo que se estaba haciendo. En concreto, una de las cosas que en 2015 se ha querido hacer es darle un poco más de relevancia de vuelta a Firefox en escritorio. Darle un poco y potenciarlo más, porque estábamos viniendo de una época en la que pues la cuota de mercado de Firefox en escritorio había estado un poco en decremento y estábamos en una situación en la que había que poner un poquito más de énfasis. También se ha puesto mucho más énfasis en Firefox para Android, como habéis podido ver, se ha estado trabajando bastante también en Firefox para Android. Y en cuanto a Firefox OS, hemos estado en una especie de año de mantenimiento en el que se ha replanteado mucho la estrategia de cara a una versión 2.5 que incorporará muchas novedades de parte de la comunidad. Recuerdo también que si alguien puede estar escribiendo las notas de lo que estamos diciendo estaría bien porque no puedo escribir y hablar a la vez. Y en Firefox OS también, como hemos estado diciendo, hemos estado en un año un poco de mantenimiento para replantear un poco la estrategia. Y se ha estado trabajando también en organizar un poco también áreas como el área de la advocacy, que viene siendo lo que es política en la red y demás, que se ha estado intentando pues organizar un poco de forma interna para dar soporte. Y adicionalmente a todo esto, se ha estado trabajando también en, a ver, lo tenía aquí, en un programa de Fox Fooding o Dog Fooding para Firefox OS, que viene un poco al hilo de lo que decíamos de Firefox OS, modo mantenimiento, ver un poco qué es hacer de Firefox OS un producto atractivo para que la gente quiera utilizarlo. Y creo que Guillermo quiere ampliar un poco en esto. Sí, en verdad, de otro de los proyectos de fundación, que es el paso en general de todo lo que antes se denominaba Maker Party a Mozilla Learning, Teaching, perdón, Mozilla Teaching Network, con una mayor profundización en todo lo que tiene que ver con buscar ser una especie de academia, por lo menos es en las palabras que por ahora estaba diciendo hasta encontrar alguna mejor, Mark Zuckerman, una que Mozilla se transforme en el lugar para ir a recabar conocimientos sobre lo que es el desarrollo web y todo lo que tiene que ver con la web. Y bueno, también algo que no es tan externo de objetivos de Mozilla, pero es más interno, pero también muy relevante para nosotros, fue la creación del equipo de Participation dentro de Mozilla, que ha venido pues a aunar un poco todos los esfuerzos de community building, participación y vamos, básicamente en el área en la que estamos involucrados, Fran, Guillermo y yo, a tiempo completo y en la que intentamos brindar un poco soporte a las comunidades. Entonces, durante estos últimos meses ya se ha definido perfectamente cuál va a ser el objetivo y las cosas en las que se va a apoyar a las comunidades y muchos ya habréis podido ver que ha habido muchos avances en este área. Y todo el tema de reps, por ejemplo, pues también estaría incluido dentro de, por así decirlo, de este paraguas dentro de Participation. Entonces, ahora me gustaría tener, pues, que tengamos unos minutos para que voluntariamente y si no apuntaríamos así con el dedo, comentéis un poco qué os ha parecido lo que se ha venido haciendo durante 2015 en Mozilla y qué visión tenéis vosotros de lo que se puede hacer de aquí a final de año. Hablo sin involucrar todavía y hablar de Mozilla Hispano, que vamos a hablar posteriormente, pero un poco a nivel global, vuestras impresiones y opiniones y demás. Dale, Arturo. Bueno, sin querer ser pesimista, creo que durante el 2015 yo hablo con respecto a Firefox más que nada. Se han hecho esfuerzos para traer nuevas características a Firefox, pero el backlash de la comunidad sobre la forma en que se han hecho estas cosas quizás no ha sido tan positivo como esperábamos. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, el cómo los usuarios no respondían muy bien a lo que era el tema de Pocket. Más que nada nuestros usuarios de plataformas de Linux, basadas en Linux, que no les gustaba para nada Pocket y la forma en que se había incluido el navegador. Así como bien las pestañas, las miniaturas promocionadas, que a algunos todavía no les gusta, no les ven el sentido, otros lo buscan como una forma de Mozilla empezar a hacer otra forma de ingresos. El caso es, en particular, es que he visto que ha habido mucho backlash. O sea, los usuarios no están quizás completamente contentos. Y no quiero generalizar hablando de que conozco la posición de todos los usuarios, pero sí quizás los usuarios más vocales y los más power users que han sido los usuarios de Linux, que desde sus comienzos han sido parte de la gran comunidad de Firefox, que se están dando cuenta de que Firefox quizás está cambiando mucho y no a favor de lo que les gusta o les gustaría hacer ellos. Y esto también incluye lo que se trata del firmado, de los add-ons y otras cosas. Más opiniones. Giovanni. Hola, hola, ¿se me escucha? Perfecto. Ok, pues en parte creo que todos hemos vivido esta situación con los usuarios de estos, como vuelven los ciertos temas un poco flame, y aunque puedo concordar un poco con Arturo con el hecho de que muchos de los usuarios Linux eran los que empezaron con el esto del apoyo de las comunidades de Mozilla y son como los que más se como están más apegados al desarrollo de Firefox e incluso a usarlo. Tampoco hay que olvidar que incluso los mismos usuarios de Linux son los más problemáticos y son los que gusta buscar más rollo y son los más apegados a la vieja guardia de las cosas. Entonces, creo que aquí estamos en el dilema de, bueno, o seguimos implementando cosas, o Mozilla se mueve siguiendo implementando cosas, o nos vamos a quedar siempre con el mismo cierto mercado de power users de Linux, que siempre va a ser el mismo, que siempre va a querer un navegador bajo sus condiciones, que igual ni siquiera siempre lo van a querer por completo, siempre le van a buscar su traba. Entonces, yo digo que por lo general siempre lo que he visto es problema a la hora de hacer la prensa. Me parece que probablemente ni siquiera sea que la gente se siente incómoda utilizando Pocket o no se sienta, no sé, mal por las nuevas características, sino que la mala prensa hace que los usuarios que se dejen llevar, no sé, por alguna opinión desataca o en beta, y entonces empiecen a leer esta cantidad de blogs y ahí es donde empieza la desinformación, no sé. Para mí me parece que el problema casi siempre es por prensa. Siempre la prensa es la que por debajo al esfuerzo que se hace en una nueva característica y son ellos los que incluso empiezan a meter cuentos y empiezan a desmeritar un poco el hecho de implementar algo nuevo. Entonces, para mí no tanto es el problema de que se esté implementando algo nuevo, porque vamos a ver, incluso la gente de Linux, los de Ubuntu hacen su propio paquete sin la integración a Pocket, los de Tor Project hacen su propio paquete de Firefox sin incluso desactivan el WebRTC. ¿Por qué? Porque tienen sus razones. Entonces ahí está el punto, ellos tienen la libertad de hacerlo, de distribuir Firefox bajo ciertas condiciones. Obviamente ellos tienen algunos permisos, pero realmente no creo que haya estado mal por parte de Mozilla haber hecho esas implementaciones, simplemente que Mozilla siempre va a tener el mismo problema de siempre y es una mala prensa que siempre lo ataca, no importa si sea bueno o malo, sino porque es que es Firefox y Firefox es muy atacable. Entonces, probablemente sea bueno ver si realmente fueron malas las decisiones, pero igual es muy difícil. La verdad yo veo muy difícil el poder medir algo que sea bueno o malo porque es que hay dos tipos de usuarios, el que le gusta, el que no le gusta y para unos es útil, para otros no. Entonces, para mí es muy difícil medir eso, saber si fue una buena o mala elección, pero pues sí es fácil identificar que Mozilla tiene una muy mala experiencia con la prensa. Bernie había pedido la palabra. Bueno, pues hola a todos. Lo primero era un poco agradecer a Nuke por incentivar esta reunión que yo creo que ya hacía falta y daros las gracias a todos por venir porque, bueno, estamos aquí, no se oye o qué, representados un montón de gente. Ah, que soy sexy. Es un poco de radio, ¿no? Voz de locutor. Bueno, yo quiero decir, a ver, un par de cosas sobre Mozilla, mi impresión, ¿no? De este tiempo que sí es verdad que está un poco desconectado, pero bueno, más o menos el alto nivel. Yo veo como dos cosas. Una es que, si no me equivoco, Mozilla ha cambiado, bueno, Mozilla y Firefox ha cambiado dos veces de CEO durante este año, con lo cual creo que eso inevitablemente creo que influye en la dirección y en las prioridades del proyecto y de todo lo que tiene que afrontar. Creo que eso se nota en el sentido de que no hay una dirección. O sea, se ha cambiado, desde mi punto de vista, se han cambiado las prioridades de un producto hacia otro. Bueno, pues dependiendo de quién estuviese al frente. Eso, obviamente afecta a la notoriedad de la marca y a la relación con los medios y con la prensa que estaba comentando Giovanni. Eso creo que es uno de los factores clave desde mi punto de vista, el que no hay una dirección clara donde todo el mundo tiene que ir, incluidos nosotros, ¿vale? El saber qué es lo que hay que apoyar, hacia dónde se está moviendo la fundación, la comunidad, los productos. Ahora, yo estoy muy feliz de que por supuesto que trabajéis a tiempo completo allí, ¿no? Pero además me hace mucho más feliz el área para el que trabajáis, que creo que es súper importante que haya un equipo de participación que se dedique solo a eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que eso, que este año ha sido un año de mucho movimiento a altísimo nivel que ha influido, bueno, negativamente no, son cambios que entiendo que irán a mejor, pero que son cambios que hacen que todo se tambalee y no se pueda tener un rumbo fijo, ¿no? Y luego otra de las cosas que creo que sería mejorable o que creo que no se han hecho del todo bien, desde mi punto de vista, ha sido en la parte que más me afecta o que más me interesa, que es la parte de difusión, marketing y comunicación, es el foco que vuelven a hacer en los Estados Unidos. Creo que ahí se están equivocando en lanzar las grandes campañas de comunicación solo enfocadas allí, y aunque luego dicen que, no, dicen o intentan que otras comunidades y que en otros países se desarrollen las campañas, Fox ya no tiene sentido para ninguna y ocurren las cosas que ocurren, que al final pues no se hace bien. Entonces, bueno, no sé, como soluciones, pues supongo que las hablaremos aquí, pero bueno, mi visión es esa y también, bueno, se puede distar un poco de la realidad, pero vaya, esa es lo que pienso. Yo voy a hablar antes que Fran, porque un segundo antes pedí la palabra. No, lo único de aclaración con respecto a esto último que dijo Bernie. Íbamos a hablar también en algún momento, digamos, lo que se decidió a partir de la entrada de Chris Baer es que haya como dos grandes lanzamientos, uno en junio y otro en noviembre aproximadamente, de casi todos los productos, por ejemplo, de Firefox, Firefox OS, etcétera. Esto quiere decir, obviamente, Firefox lo vemos actualizarse, sigue el mismo ritmo de actualización y de hecho se está hablando de acelerarlo un poco, pero que a nivel marketing va a ser dos grandes lanzamientos en junio y en noviembre. Y por eso digo Fox EA y en junio se hizo para con foco en Estados Unidos, pero por las características que se estaban lanzando de Firefox, se suponía que por alguna razón, digo no conozco las razones, pero la idea era que por las características tenía más sentido hacer la campaña enfocada en Estados Unidos para poder medir lo que está funcionando. Noviembre, por ejemplo, el foco van a ser otros países, no va a ser Estados Unidos. Sí, lo que cambia un poco es que va a haber campañas más enfocadas específicos a países específicos con respecto a las características que van a salir en el navegador en ese momento. Fox EA, creo que igual fue medio rara la campaña porque en verdad cualquiera podía organizar, pero no sé cómo te enterabas que podías organizar tu propia fiesta de Fox EA. Pero bueno, nada, eso solo quería aclarar que, digamos, no es que siempre a partir de ahora van a ser todas las campañas en Estados Unidos, sino que depende en principio de las características que se vayan a poner como foco del navegador y donde se supone que esas características van a ser mejor recibidas o son más necesarias. Sí, bueno, quería decir eso también, ¿no? Un poco como que lo de las campañas de marketing van a ser un poco más focalizadas y tal, aunque sí es cierto que yo creo que lo de Fox EA va a ser uno de los últimos, espero que sea uno de los últimos coletazos de hacer cosas en plan, vamos a hacerlo y total, hay presupuesto para estas cosas, creo que va a ser una de las últimas cosas que haga marketing o el equipo de marketing sin tenerlos en cuenta o sin recurrir al equipo de participación. Pero porque también había una especie de cero estrategia con respecto a cómo comunicar y cómo hacer este tipo de campañas. Igualmente, nosotros, obviamente, va a haber muchas cosas que se hagan a nivel iniciativa propia de cada equipo que va a tener su propia estrategia y que luego va a tener que dar los resultados, rendir cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que la gente y los equipos se vayan dando cuenta de que hay que rendir cuentas, que hay que obtener resultados, que hay que medir el famoso impacto, estas cosas van a cambiar para mejor, espero, realmente. Lo que decía antes Arturo del tema de que los power users y tal, yo no sé si los power users están todos usando Chrome ahora y trolean acerca de Firefox. Lo que sí sé es que se está tratando de revertir todo este tema el nivel de uso que está teniendo, la cuota de mercado que está teniendo Firefox, se está tratando de revertir de alguna manera, se está tratando de ganar usuarios, se están haciendo cosas para ir probando y para ir diversificando el tema de la entrada de dinero, con lo cual es un poco como que va a haber mucho prueba y error. Entonces también hay que dar un margen y dentro de toda la comunidad, bueno, tendrá que ver cómo puede ayudar con esas cosas. Respecto a lo de Giovanni, del tema de prensa, sí, estoy de acuerdo. El problema es que tenemos un equipo de prensa que ahora vuelve a estar mermado. Se ha ido una persona, se ha ido la responsable de prensa en Europa y resulta que, bueno, no tienen un equipo de prensa como para estar pendiente de todo lo que se habla y tratar de contrarrestar toda la mala prensa que siempre suele haber. Yo creo que también de eso se aprovechan los blogs y los grandes medios que hablan sobre tecnología, que saben que tienen un margen mucho más amplio que con otras empresas. A ver, había pedido la palabra para comentar en relación a lo que se hablaba del foco en Estados Unidos. Y concuerdo con Bernie completamente en el tema de Fox EA, por ejemplo. Creo que en contraposición tenemos Firefox Friends, que poco a poco como que se va adaptando un poco a contenidos locales y en diferentes idiomas. Y adicionalmente comentar, por si no estáis siguiendo al día, que en el equipo de participación, por ejemplo, en este trimestre que termina ahora, nos hemos enfocado en 10 países a nivel mundial, en los que bajo nuestro criterio eran los más relevantes en términos de impacto. ¿Vale? Ya sea por usuarios, por tamaño, por la comunidad que existe allí, etcétera. Entonces, estamos intentando desde el equipo de participación llevar a cabo diferentes proyectos enfocados a diferentes países en concreto. En este caso son 10, pero vamos, es más por un tema de los recursos de la gente que somos para la hora de alcanzar con todo y que vamos a ver qué tal. Vamos a experimentar haciendo este foco, que no quiere decir que no hagamos nada en otras comunidades, obviamente, pero sí vamos a poner más tiempo en estas comunidades y ver si estas comunidades pueden ser un poco las que tiren del carro a la hora de mover Mozilla a nivel mundial. Entonces yo le tengo bastante fe en ello y sé que desde. Y volviendo un poco también a lo que comentaba Bernie, de que ha habido muchos cambios en lo que viene siendo el liderazgo, en las capas de liderazgo de Mozilla, creo que ahora, y es algo que han comunicado desde las capas de liderazgo, estamos en un momento estable porque hay como más sincronización entre las visiones que se tienen desde estas capas de liderazgo y como que queda mucho más claro hacia dónde se quiere enfocar Mozilla ahora mismo y todos están. Como pensando en un mismo camino, lo que quiere decir no es que antes no lo tuvieran claro, sino como que ahora las personas que están en las capas de liderazgo tienen una visión más conjunta y más alineada, ¿vale? Antonio, querías hablar, no has oído. Sí, buenas noches. Primero quería hablar de lo que ha estado comentando Arturo. No sé si se me oye bien, voy por la calle. Perfectamente. Pues me alegro. El tema de los usuarios de Linux. En Linux hay usuarios de dos tipos, o yo los tengo en dos grupos, los que están muy por el software libre y los que buscan un sentido práctico. Yo creo que los que buscan el sentido práctico o buscamos el sentido práctico somos los que representamos a la mayoría de los usuarios, que no tienen mucha información sobre tecnología, pero lo único que se dedican es a entrar a Twitter, a entrar al Facebook, a entrar a ciertas páginas web, y lo único que quieren es que se refleje y que se vea toda la página bien. Otra cosa que aunque he estado muchos meses ausente, prácticamente desde marzo, he estado viendo que el tema de Flash ya no hace tanto daño como hacía antaño. Siempre tenía alguna pega, siempre tenía alguna historia y que nos hacía perder muchos usuarios. Y luego eso también se veía en las estadísticas. El HTML5 todavía no veo que termine de cuajar. Seguimos dependiendo todavía mucho de Flash. El tema de también que ha estado comentando Arturo, recuerdo también el DRM cuando Mozilla Chris dijo que había que tener gente conectada con Netflix, por ejemplo, porque también llegan quejas, igual que hay quejas que dicen que cómo han implementado esa característica, también hay gente que quiere conectarse a ciertas webs y no puede. Pero bueno, es lo que yo he estado comentando antes. Bueno, y eso es más o menos lo que. Y a mí me alegra bastante que otra vez vuelvan a interesarse por la aplicación o la difusión de Firefox para escritorio. Bueno, ya le dejo la palabra a otros. Gracias. Giovanni pedía la palabra. Vale, yo digo que lo del tema del Flash es otro tema bastante que yo lo analicé muchísimo y es que al principio cuando Mozilla empezó con esto de bloquear Flash o bueno, bloquear las versiones vulnerables, todo el mundo se armó y fueron los muchísimos los blogs que empezaron a decir, hey, pues ¿por qué Mozilla hace esto? Sí, yo quiero ver mi video en YouTube y yo necesito Flash y bueno, cualquier cantidad de cosas. Y de hecho podemos analizar muy bien cuándo fue la fecha en que Chrome también empezó a bloquear Flash y nos damos cuenta que empezaron a salir muchos blogs positivos acerca de, vamos, mira, es que Chrome está bloqueando Flash también y entonces empezó como el pico este que venía Firefox en crítica, apenas Chrome también lo empezó a bloquear, entonces como que fue decayendo, decayendo y se empezó a normalizar lo que es ahora. Entonces vuelve a lo mismo de siempre. A Mozilla no importa lo que haga, ya sea bueno o malo, sea nuevo, sea copia, igual le van a seguir criticando la prensa y probablemente es lo que yo siempre he visto. Y de hecho no ha sido solamente con lo de Flash, sino con otros temas. Entonces, para mí sigue siendo ese el problema, de que la gente ya tiene algo contra Mozilla y tiene algo contra todo lo que se haga desde Firefox. Y bueno, por centrarlo un poco más en lo que viene siendo qué se quiere hacer, pues hemos comentado, creo también algún martes mosilero y lo recordamos ahora, que en noviembre se tiene planteado hacer una campaña muy fuerte porque coinciden varias cosas que se van a sacar. Por un lado tenemos una nueva versión de Firefox para escritorio que va a incluir pues muchas cosas, entre ellas el tema de la protección contra rastreo en la navegación privada que ya hemos visto en beta. Se van a hacer muchas campañas en torno a eso y a concienciar sobre temas de privacidad, y ahí es donde el área de advocacy va a estar trabajando bastante. Está todo el tema de Firefox para iOS, que también va a haber una actualización sobre esas fechas de producto. Y en el tema de Firefox OS, creo que aún no está definido qué es lo que va a suceder en noviembre, pero también se quería que coincidiesen también en noviembre varias actualizaciones de diferentes canales para darle un empujón. Y sobre todo, en tema de Firefox para escritorio, lo que se ha intentado hacer durante todo este año es pensar e implementar dentro de Firefox cosas que diferencien el producto. Y en Firefox OS igual, lo que se ha estado trabajando durante todo este año y lo que se quiera hacer es implementar cosas que diferencien el producto del resto. A ver, y había pedido la voz. Fer. Lo último que comentabas de tratar de diferenciar Firefox del resto hay que verlo, o sea, hay que tener un especial cuidado porque, por ejemplo, hace poco leímos un blog de que decían que la tendencia de Mozilla era seguir la estela de Chrome, siendo realmente, viendo el trasfondo con el caso de los add-ons. Está claro que habría que había que cambiar el modelo en el que se desarrollan los complementos, porque es la tecnología que se está usando es anticuada y para hacia donde se quiere llevar, pues no iba. Entonces, aún hay que tengo yo ahí la duda de, a ver, es bueno que sea todo estándar y que vayamos eso a estándares, que es lo que siempre hemos querido, pero eso como que choca un poco con la diferenciación, o sea que hay que buscar productos o elementos clave que sí que realmente se vea que lo que hay detrás de Mozilla, lo que mueve es mucho más que, no sé, que Firefox en concreto, que ha copiado de Google cómo se hacen los complementos. Bueno, no sé si me cogí la idea. Sí, en el tema de diferenciación, y por ir ya cerrando un poco este tema, porque ya llevamos 30 minutos y hay que saltar al siguiente, cuando hablamos de diferenciación es también probar cosas arriesgadas, y esto lo hablamos creo que también al principio de año, probar cosas arriesgadas que otras organizaciones, u otras, en este caso son empresas que desarrollan navegadores, no pueden hacer, porque no se lo pueden permitir, porque no está en la hoja de ruta de una empresa hacer cosas arriesgadas que no les beneficie económicamente. Entonces, todo este tipo de cosas son las que poco a poco se están implementando. Arturo, brevemente para cerrar esto, ¿querías añadir algo más? Sí, bueno, añadir que la última versión de iOS 9 añade la opción de bloquear publicidad en el dispositivo telefónico. Para los normies, piensan que nunca saben o han utilizado AdBlock Plus, creen que esto es la mejor maravilla del mundo y que Apple ha vuelto a innovar de nuevo bloqueando la publicidad en los dispositivos móviles. Sin embargo, nosotros lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo con AdBlock. Incluso he visto que se cerró hace poco un bug en Firefox que era el que causaba gran parte del consumo de memoria de AdBlock Plus. Y bueno, todo esto viene a añadir de que se está viendo entonces de que hay tendencias que están cambiando, que están generando mucho impacto, y lo importante sería cómo Mozilla puede aprovechar esta sinergia que están creando esta Apple alrededor de su iPad en iOS 9 con la funcionalidad de bloqueo de publicidad, y cómo poder tomar esa energía y convertirlo a la vez en publicidad positiva para Firefox, que lo viene haciendo desde hace muchísimos años atrás. Bien, pues saltamos después de hablar un poco en general, cómo ha estado Mozilla, cómo estamos y qué cosas se quieren hacer así a nivel muy general, vamos a saltar un poco a lo que realmente nos lleva a hacer la reunión de hoy, y es un poco pensar en como comunidad Mozilla Hispano, qué podemos hacer para estar alineados con el resto de comunidades alrededor del mundo y con el resto de la organización, obviamente. Si veis un poco, os he enlazado en el Path, tenéis un enlace a una presentación que me gustaría que tuvieseis abierta ahora, mientras la voy a ir comentando. Y el objetivo de todo esto es ver como comunidad qué es lo que podemos hacer para, por un lado, ser una comunidad que siga siendo saludable, que tenga gente para colaborar, que la gente esté contenta, que la gente, o sea, vamos, un poco las bases de lo que viene siendo la comunidad, tener unos objetivos como comunidad para que sea así, y por otra parte, fijarnos un poco objetivos a la hora de tener impacto como comunidad. Hemos estado haciendo muchos proyectos, hemos estado haciendo muchas cosas, pero creo que es un buen momento para pensar qué es lo realmente importante que deberíamos hacer como comunidad. Muchas veces tenemos la sensación de que hacemos cosas por hacer y porque es lo que hay que hacer, pero sí que estaría bien que pensáramos como una comunidad hacer cosas que nos apasionen, que nos guste, que aprendamos, pero que a la vez podamos hacer que esas cosas realmente luego tengan impacto para el resto de organización, para el resto de Mozilla, que es al fin y al cabo por lo que estamos aquí, porque queremos que Mozilla siga adelante y que se cumplan las cosas que queremos hacer. Entonces, bueno, salto un poco a la presentación, que supongo que ya todos habréis tenido tiempo de hacer clic y abrir. Y sí que me gustaría que tanto Guillermo como Fran cualquier momento pidieran la palabra para ampliar un poco lo que vaya comentando. Bueno, ¿cómo como comunidad podemos hacer planes a más medio plazo? Muchas veces hemos estado en un modo muy reactivo en el que hemos ido cambiando y hemos ido haciendo cosas según han ido surgiendo. Pues ahora surge esto, ahora surge aquello, ahora hay una campaña de Mozilla para tal que tenemos que apoyar, ahora hay que localizar este documento, esta otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo como comunidad podemos hacer un ejercicio de pensar a medio plazo qué es lo que queremos que Mozilla sea, Mozilla Hispano sea, pues en los próximos 6 meses, ¿vale? Entonces, como decía, tenemos que tener tanto metas de comunidad, metas internas, como metas a la hora de tener un mayor impacto como Mozilla, como parte de Mozilla como organización. Si saltáis a la diapositiva número 3, veréis que primero hablamos un poco de lo que vienen siendo las iniciativas y las metas como comunidad. O sea, que son más internas. A la hora de tener una comunidad saludable, pues eso, que la comunidad esté unida, que esté alineada, entusiasmada acerca de lo que se está haciendo, que tengamos un documento en el que podamos ver hacia dónde queremos ir y que lo podamos revisar y que esto sea una visión común de toda la comunidad. Digamos, ah, pues queremos llegar a este punto. O sea, definir un poco a nivel muy general dónde queremos llegar y luego a partir de esa visión general, muy general, sin hablar de cosas específicas, ver, vale, pues para llegar a esa visión general como comunidad, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Y un poco eso, pensar un poco de arriba o sea, de más grande a más pequeño, y no muchas veces que estamos pensando de más pequeño a más grande. Decimos, ah, pues hay que hacer una aplicación web para no sé qué. Hay que hacer, son cosas muy concretas, actividades en concretas, que lo que queremos hacer aquí es un poco el ejercicio contrario. Ver un poco la visión, muy grande, muy a nivel general, hacia dónde queremos ir como comunidad, y a partir de ahí ir desgranando hacia lo pequeño, cuáles son las cosas, actividades o iniciativas y objetivos concretos más pequeños que nos pueden hacer llegar a esta visión, ¿vale? Y evidentemente medir, ser capaces de medir esto que estamos haciendo. Nos planteamos hacer una actividad en concreto porque va a apoyar nuestra visión de llegar a este sitio, pero ¿cómo vamos a medir que esto ha sido exitoso? Para que dentro de 6 meses tengamos una sensación de sí, hemos sido capaces de llevar a cabo lo que nos planteábamos. Porque también muchas veces nos planteamos cosas que pasan 6 meses y no sabemos si realmente han servido para algo o no. Y entonces la gente, pues, los colaboradores no saben si ha merecido la pena el tiempo que han estado invirtiendo. Sí, lo han pasado bien, han estado en la comunidad, han estado haciendo cosas, pero ¿ha servido para algo? ¿Ha servido para lo que nos planteábamos o no? Pues ahí es donde está el tema de medir un poco. Y en la diapositiva 4 veréis esto que os decía, tener una visión, que es algo muy meta, definir unas metas, que son cosas concretas que van a apoyar nuestra visión como comunidad, y luego ya estarían los objetivos, que serían las cosas pequeñitas y serían las acciones que se definen de esto, pero de más a menos. Y Guillermo quiere comentar. Solo agregar una cosa que además de las metas y para qué nos sirve medir si nos fue bien o nos fue mal, la otra cuestión es que tenemos que ser bastante honestos entre nosotros de si las cosas salieron mal, por qué salieron mal y buscar la forma de cambiarlo para la próxima vez. En general, muchas de las veces es que hicimos mal la previsión de cuánto tiempo nos iba a llevar algo o si íbamos a conseguir el apoyo de fulanito o sutanito. Entonces, sabemos todos que acá estamos porque queremos y haciendo lo mejor posible. Entonces no es que alguien se va a enojar con alguien porque no se llegó. La cuestión es si no se llegó a hacer algo, ver también por qué no se llegó, que lo más seguro es que sea un error en cómo planeamos, un error en cómo lo que pensamos que nos iba a llevar el trabajo, y es algo que podemos mejorar para la próxima vez. Y además, yo creo que este es un ejercicio que hemos hecho en varias ocasiones dentro de Mozilla Hispano. Hemos experimentado, hemos probado muchas cosas y ha habido momentos en los que hemos dicho, pues hay que hacer algo radicalmente opuesto a lo que estábamos haciendo porque no ha funcionado y no es la primera vez. Entonces, han sido muchos los ejemplos en los que una visión que teníamos la hemos intentado llegar hasta ella utilizando unas cosas que luego las hemos cambiado. Yo creo que en este caso una cosa que es muy importante es tener estos ciclos de retroalimentación entre lo que en medir lo que estamos haciendo mucho más cortos para que, por ejemplo, no pasen 6 meses y dentro de 6 meses nos demos cuenta de que lo que hemos estado implementando no ha servido para nada o que hay que hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces yo creo que habría que ver en la medida de las posibilidades que tenemos y teniendo en cuenta que aquí cada uno en la comunidad de Mozilla Hispano dedica el tiempo libre que tiene, ver cómo somos capaces de medir las cosas en ciclos más cortos, comunicarnos más en ciclos más cortos para que podamos decir, mira, pues esto han pasado 1 mes, 2 meses y no está funcionando como creíamos, a lo mejor hay que replantearlo. Vale, pues entonces seguimos a la diapositiva número 5, en la que hablamos de las metas de comunidad. Como hemos dicho, queremos tener metas como comunidad y metas de impacto, ¿vale? ¿Cuáles son las metas de comunidad? Bueno, pues asegurarnos que Mozilla Hispano sigue siendo una comunidad saludable, que está organizada, que sigue creciendo y que esto nos permite conseguir las metas. Dentro de estas metas, en la diapositiva 6, veréis que esta una es organización y gobierno. Ver exactamente cómo se organiza la comunidad, si ver si actualmente estamos teniendo una organización, que en este caso yo creo que sí que la tenemos, y si la tenemos, revisarla y ver si la organización y gobierno actual de la comunidad está fomentando pues eso, que la gente se embarque dentro de la comunidad, que se sienta a gusto y que tenga un crecimiento tanto la comunidad como los colaboradores. Esto sería pues una de las ideas como meta de comunidad que habría que plantearse y ver de qué debatir. Podemos hablar posteriormente de todo esto que hemos estado comentando y hacemos también una ronda de opiniones. En la diapositiva 7 tenemos ver como una meta de comunidad los voluntarios, los voluntarios activos. Tener una estrategia con ellos y ver de cómo fortalecerla. Y esto viene mucho de cómo embarcamos a la gente, cómo retenemos a la gente. Y cómo hacemos que la gente esté a gusto y que esté trabajando en cosas que le interesan y que además pues que esté trabajando en cosas que son buenas y que nos van a permitir hacer más cosas. No por el hecho de estar en la comunidad, pues hacemos cosas aleatorias solo porque hay que hacer cosas y porque tenemos que dar cosas a la gente, pero luego al final no tiene ningún tipo de impacto. En la diapositiva 8 veréis algo que hemos estado hablando más recientemente y la que normalmente no se ha tratado mucho y es un poco el desarrollo de los voluntarios. O sea, asegurarnos de cómo podemos mejorar ya no solo para que la comunidad esté más comprometida, más tal, sino que también los componentes de la comunidad, que somos nosotros los colaboradores, tengamos mayores capacidades y hayamos crecido como colaboradores y seamos mejores en lo que estamos haciendo, básicamente, ¿vale? Entonces, crear metas alrededor de tener un desarrollo personal de los colaboradores, mejorar sus habilidades y sus capacidades, pueden ser algunas de las ideas en las que cuando hablamos de metas de la comunidad deberíamos de tener en mente. En la diapositiva 9 vemos también otra idea y es pensar un poco en un plan estratégico que como comunidad podemos tener a la hora de financiarnos para realizar diferentes actividades. Porque cuando viene el momento de realizar actividades que son más locales y son más offline que online, muchas veces el tema de tener una financiación detrás que nos permita realizar diferentes cosas es importante. Entonces también pensar si crear un plan estratégico para la hora de financiar diferentes cosas offline pueden ser interesantes, es otra de las cosas que podría estar englobado dentro de estas metas como comunidad y que nos desbloquearía para hacer algunas cosas que tengamos en mente. Voy a parar aquí y creo que puede ser un buen momento para hablar de estas metas como comunidad y estas cosas que hemos estado hablando que resuenan en vuestras cabezas. Y creo que Guillermo pedía la palabra. Una aclaración nomás. Si bien todavía no está terminado y definido parte de la idea de este plan estratégico de financiación, tengo entendido que la idea podría ser que como comunidad hispana presentemos un proyecto, es decir, bueno, queremos hacer este tipo de actividades y vamos a necesitar este presupuesto, etcétera, para ser aprobado así en líneas generales más que por, digamos, eventos específicos. Supongamos, por poner un ejemplo, y no creo, no sé si es el evento, pero si pongamos el FLISOL que se hace en toda Latinoamérica, hacerlo, por ejemplo, en ese tipo de situaciones. Decir, bueno, vamos, para el FLISOL queremos hacer esta campaña y queremos llegar de esta forma en toda Latinoamérica, vamos a necesitar este presupuesto en lugar de tener que pedirlo todo por separado para diferentes cosas. Entonces, como decía, sí que me gustaría hacer una ronda de impresiones, sobre todo en la parte de metas de comunidad. ¿Qué resuena en vuestras cabezas sobre esto? No todos a la ¿Cómo vez, por favor. les parece que deberíamos nosotros como comunidad definir estas metas para la comunidad? Digo, porque una opción podría ser que cada grupo específico, cada equipo arme lo suyo, que después, si no, unas generales de todos, vamos a pensar para el mismo lado. Igual ahí tiene la palabra Hyoshik y después Antiojudo. Va, pues yo prácticamente lo pensaría que lo ideal sería, como se ha venido haciendo desde antes, si es que cada área tiene sus propios objetivos y propias metas. Y esto lo digo yo en parte es porque cuando uno desde Mozilla Hispano empieza a colaborar en algo o colaborar en una área específica, esa área tiene que estar coordinada en bastante relación con lo que está haciendo el grupo de empleados desde el lado de Mozilla. Por ejemplo, yo tenía pensado hablar más adelante cuando iba a la sección de Firefox OS, pero pues ya que sea, si por ejemplo el área de Firefox OS, si hay una persona que quiere colaborar en el desarrollo de Firefox OS, a la primera no es fácil y seguir el desarrollo de Firefox OS es muy difícil porque es que el desarrollo de Firefox OS en sí no lo tienen pensado para que cualquiera sea involucrado el día que una persona quiera. Es decir, cada cierto tiempo, pudiéndote acostumbrar al ritmo de ellos, sabiendo qué hacer, por dónde empezar, cuál es no sé, la forma de colaborar que ellos esperan, y de una u otra manera, por lo general, quienes están encargados de desarrollar el Firefox OS empleados. No hay ciertas personas como que están encargadas de desarrollar componentes o de, bueno, tal vez la parte de localización, pero pues eso ya es otra parte diferente a lo del desarrollo. Entonces es muy difícil coordinar con él, porque por lo general la parte que es de desarrollo de Firefox está pensada para que haya un rollo o una integración comunitaria. Entonces, en mi caso, que yo desde hace tiempo era responsable de Firefox, es muy difícil tratar de coordinar a alguien nuevo que era colaborar o quiera trabajar, digamos, en el desarrollo de Firefox OS. Primero porque tienes que tener cierto nivel de conocimiento y segundo porque seguir el flujo de trabajo de ellos es muy difícil. Ellos tienen también, como cualquier otro proyecto que lo tiene Firefox Desktop, que tiene ciertos bugs, puede hacer cualquier persona, pero algunos de ellos son muy específicos, algunos de ellos mentoreados por ellos mismos y por lo general es muy difícil coordinar con ellos. Es demasiado difícil. Entonces, yo, pues, ya para no enfocarme tanto, la cuestión es que nosotros, o sea, como comunidad de Mozilla Hispano, yo lo que vería es definir metas por cada área. Me parecería como lo más lógico. Estoy de acuerdo con el hecho de un poco más cortas el tiempo. Tal vez eso lo vería yo muy largo. Por ahí, no sé, 2 meses, y al cabo de 6 meses habría revisado como 3 veces. Cada 2 meses, 3. Y pues para mí ese sería un buen inicio como para tener un control de lo que se. Había pedido la palabra Antejudo. Sí, estoy un poco Sí, bajo. estoy un poquito bajo. Sí, habla un poco más alto y ya está. Bueno, buenas tardes. Acá por lo menos. Yo la verdad que quedo en todas las áreas, pero estaría a trabajar y no. El orden siguiente es Arturo, Husaí y Bernie. Arturo. Bueno, como decía Giovanni, o sea, ciertamente como comunidad de Mozilla Hispano, nuestro objetivo es que todos los hispanohablantes nos ayudemos entre nosotros para ayudar a difundir Mozilla, ayudar en los proyectos de Mozilla. Pero ciertamente es difícil unirse a los proyectos actuales que está desarrollando Mozilla Corporación. A veces hay proyectos que son más cerrados que otros, en particular el proyecto de Firefox OS. Es un proyecto que es muy cerrado con todo lo que son los NDAs y las cosas que se realizan, que no se puede planificar abiertamente con la comunidad algunas cosas porque todo está bajo NDA. Por lo que se complica muchísimo el cómo colocarnos objetivos sencillos o claros, específicos a realizar. Diría que uno de los objetivos que deberíamos ponernos como comunidad es ver el estado de salud de cada uno de los proyectos y enfocarnos en aquellos proyectos que no tengan mucha actividad. Me gustaría hacer una aclaración porque veo que tanto Giovanni como Arturo han hablado de esto, pero no estamos hablando del trabajo de las áreas funcionales ni de los proyectos nuestros de Mozilla Hispano, en concreto de labs, de asistencia o cómo trabajar con Firefox OS. Estamos hablando de cuando hablamos de metas de comunidad, porque aquí queremos dividir entre metas de comunidad y metas de impacto. Cuando hablamos de metas de comunidad, hablamos de metas que son generales de toda la comunidad, que no son específicas de, pues es muy difícil colaborar con Firefox OS o es muy difícil trabajar con control de calidad. No, cuando hablamos de metas de comunidad, son metas que nos involucran a todos, porque son, como decía, pues eso, desarrollo de los voluntarios, cómo mantener a la gente activa, cómo crecer la comunidad, cómo tener una buena estructura y un buen modelo de gobierno de la comunidad. A esto es a lo que me refería. Posteriormente, y ahora vamos a hablar cuando habléis todos los que estáis pendientes, hablaremos de las metas de impacto y de cómo Mozilla Hispano puede tener proyectos de áreas funcionales que realmente se den la mano y estén alineados con lo que está haciendo el resto de Mozilla. Bueno, replanteando entonces mi pregunta, sigo pensando que el estado de salud de la comunidad es muy importante revisarlo. Han habido muchos de nosotros, yo me incluyo, que hemos estado pseudoactivos o casi inactivos, ya sea porque hemos estado realizando otras tareas en otras áreas funcionales o a la vez estamos quemándonos un poco en todas las que tiene que ver con las actividades que realizamos, tanto de manera personal en nuestra vida privada como en las actividades que realizamos como Mozilla. Por lo que deberíamos establecernos como meta, como comunidad, es ver el estado de salud de nuestra comunidad en cuanto a los voluntarios que están actualmente participando y los que no están participando, ya sea porque o se han encontrado con barreras en su vida privada que no les permite seguir colaborando, o es porque se están quemando en lo que están haciendo. Husay era el siguiente. Así es. Yo voy a ser un poco honesto. Desde el principio voy a tratar de ir al grano porque ya tenemos mucho aquí. La comunidad está enferma, no es necesario ver el estado de salud. Todos sabemos que la comunidad ha estado estancada al menos todo este año y necesitamos incentivar que tanto como los viejos como los nuevos participen. Hablamos mucho de que los nuevos se involucren, pero el problema es que ni siquiera los viejos o los del núcleo, los miembros están activos y no participan, y no podemos querer que la gente nueva se integre si nosotros no les damos ni siquiera la bienvenida en el foro. Y creo que debemos orientarnos más en eso, que sí que es importante, y más adelante lo vamos a ver, las metas por áreas, pero también como comunidad estamos mal y desde hace mucho que no lo hemos notado. Simplemente en participación o para responder correos no lo hacemos, entonces no, ¿con qué cara pedimos que los nuevos se integren si no hay a qué integrarse? Y creo que también hace falta mayor rotación. Somos los mismos miembros de siempre, la mayoría están inactivos, pero tampoco hay miembros nuevos. Y los colaboradores, una vez que se licencian y dejan de ser aprendices, no se les da un seguimiento. Y siento que falta mucho desde la base, que es desde los proyectos y desde las áreas, el hecho de que esté rotándose el liderazgo. Eso es todo. Bernie. Bueno, pues a ver, a mí de todo lo que habéis enseñado, la diapositiva que más me gusta es la número, a ver un momento, la número 5, que dice que es que la meta de la comunidad es asegurarse de que tu comunidad es saludable, porque creo que durante todo este tiempo nos hemos estado olvidando de esto y es súper importante que al final somos, o sea, como yo he entendido el documento, ¿vale? Y si no es así, me lo decís. No sé quién lo habrá, si puedo que lo habréis hecho vosotros. Es que estamos haciendo foco en el voluntario. O sea, que estamos dándole todo el protagonismo de todo lo que hacemos dentro de una comunidad a los que realmente lo hacemos, ¿no? Que somos las personas que estamos dentro. Entonces, me gusta muchísimo esta idea. Y creo que faltaría una, porque yo, como lo he entendido, es que más o menos lo dividís como en tres variables. Una que es organización y gobierno, que para mí es como relación entre los voluntarios. Otra que es la actividad, ¿no? La propia iniciativa, así, cosas que hace cada uno. Y otra es el desarrollo digamos, personal o semiprofesional de un voluntario dentro de la comunidad. A mí me faltaría a lo mejor, que a lo mejor está dentro de ese desarrollo, pero me faltaría un poco recompensa o algo así, o sea, como un poco lo que hicimos, ¿te acuerdas, no? Que en el documento que sí. para captar nuevo un... Yo creo que eso entraría dentro de la parte de desarrollo. Pues me gusta un montón y lo veo súper necesario. Creo que esto, en parte, si hiciésemos ese ejercicio entre todos, seamos veteranos, nuevos o lo que sea, ayudaría mucho a lo que acaba de decir Jusaí, de que bueno, es verdad que la comunidad es enferma o llámala como quieras, pero es verdad que nos falta un poco de involucración, no a todos, pero a algunos más que a otros. Y creo que esto ayudaría, porque al final es lo que os decía antes del CEO que cambia y que no se sabe qué dirección se sigue. Esto al final es una dirección y es lo que creo que nunca hemos hecho este ejercicio. No sé si vosotros cuando se inició la comunidad lo hicisteis, pero este ejercicio de que todo el mundo sepa cuáles son los objetivos, que somos lo más importante, somos nosotros y que vamos a desarrollarnos personalmente y que no sé qué, no sé cuánta, ta, ta, ta. Creo que es súper necesario que hay que hacerlo. O sea, para mí estas cuatro diapositivas son la clave y el paso a seguir para definir luego dentro de cada una de esas categorías cuáles son las variables que vamos a poner para medirlas, ¿no? O sea, si, a ver, la actividad, pues se medirá en proyectos realizados, en horas de no sé qué, en eventos hechos o lo que sea, ¿no? Las relaciones entre, o la organización y gobierno, pues no sé, ni no hay puta idea de cómo se puede medir eso, pero supongo que podremos poner cosas para medirla, igual que el desarrollo, ¿no? De los voluntarios. O sea que creo que los siguientes pasos serían definir esas variables y empezar a trabajar nosotros con ellas, pero siempre desde el punto de vista inicial, que es que lo importante somos nosotros, ¿no? Me parece muy guay, me parece muy acertado. Fran. No, pensé que ibas a querer aclarar. Vale, no, mira, me meto con un par de cositas que se están comentando. Me gusta que se diga que la comunidad está enferma, pero por otro lado no me gusta porque este problema lo venimos arrastrando desde hace varios años, no es algo nuevo. Me resulta sorprendente que se vea eso ahora. O que se diga, se mencione. Yo creo que parte de lo que hablamos en su momento de por qué no hacer un World Week, yo creo que no quería decirlo tan así, pero todo lo que se hizo el año pasado del World Week no se hizo absolutamente nada. O sea, no hay tareas, no hay control, no hay resultados de lo que, para qué sirvió juntarnos el año pasado en Madrid. No sirvió. Entonces, me parece un poco cínico que sigamos intentando decir, bueno, pero es que los viejos se tienen que involucrar más. Yo creo que hay una cuestión de que todos tenemos que hacer autocrítica. Los antiguos, por decirlo de alguna manera, los primeros, pero también los nuevos o los no tan nuevos, por no decir, oye, me falta esto, o no puedo hacer esto porque tengo este bloqueo o tengo este blocker. Yo creo que ha habido una falta de comunicación tremenda a lo largo de los últimos 2 años dentro de esta comunidad. Se delegó mucho en la gente que, como ya estaba haciendo las cosas, y para qué me voy a preocupar si ya lo viene haciendo, para qué me voy a preocupar de hacerlo si él siempre se encarga de, o él o ella siempre se encarga de esas cosas. También hay un nivel de autocrítica que yo diría que los antiguos que tenemos que hacer es que si hemos dado el suficiente margen para que los nuevos o los no tan nuevos se involucren un poco más. Yo creo que por mi parte y por parte de que estamos aquí, de los antiguos, por decirlo de alguna manera, sí que se trató de hacer. También hay una cuestión en el último año, y no es por tirarme flores ni por hacerme el más importante ni por hacerme el interesante, pero tres de los más activos dentro de la comunidad fueron contratados. Entonces, vale, Guille ya lleva un tiempo más, pero tanto Nuke como yo en su momento, que llevamos muchas cosas a la vez, pues sí que se sintió un poco ese cambio de ser comunitario a 100% a ser comunitario cuando teníamos tiempo. Entonces, hay una serie de cosas que hemos experimentado y que la comunidad sigue. Yo creo que tampoco estamos tan mal como otras comunidades, como por ejemplo pueden ser los países balcánicos o los países árabes, que en algunos casos tenés tres personas para toda una comunidad. Entonces, yo creo que yo estoy contando ahora mismo, somos unas 22 personas acá. Yo quiero creer que las 22 personas que estamos acá involucradas en esta reunión estamos interesados en sacar adelante de una manera o de otra esta comunidad. Entonces, si vamos a estar buscando, no, pero es que antes hacíamos así y por culpa de esto y porque esta herramienta, no, yo creo que tenemos que seguir trabajando de una manera que nos permita seguir avanzando. Creo que hay una cuestión de que no nos damos cuenta de que hemos perdido un poco la estructura que estábamos teniendo, no nos estamos dando cuenta de que esa estructura también ha sido muy burocrática a veces y que eso ha impedido la inclusión de más gente o que más gente se anime a participar y que tenemos una cierta rigidez por no perder cierta dinámica. Yo creo que habría que intentar probar nuevas dinámicas, habría que intentar cómo funciona que otra persona, aprender a delegar en muchos casos. Yo creo que Rubén últimamente ha aprendido, por ejemplo, yo creo que Rubén es de las primeras personas que ha aprendido a delegar, es de los que, no sé si de los que más ha delegado, pero de los que más ha aprendido a delegar, porque si todos recordamos hace 5 o 6 años atrás éramos 10 personas y hace 7 éramos 8. Entonces, creo que hay una serie de cosas de aprendizaje que tenemos que dar también un tiempo a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, está bueno el tema de la autocrítica, pero también la autocrítica con uno mismo. Si vamos a decir que la comunidad está enferma, también digamos qué es lo que hemos hecho para que de repente lleguemos a este punto de decir, loco, la comunidad está así, yo me he comunicado, he tratado de explicar por qué me siento así o he tratado de comunicarme con los demás de una manera efectiva y yo no sé si todos hemos hecho eso. Bueno, por un poco pensar un poco en el tiempo y que todavía tenemos muchas cosas que hablar y vamos a entrar aquí en un bucle, voy a comentar un poco las metas de impacto, ¿vale? Y si queréis seguimos hablando. Y además parte de todo este ejercicio que estamos haciendo en esta reunión es de intentar, como decía en el foro, de plantearnos la comunidad de cero. O sea, si hoy tuviésemos que iniciar Mozilla Hispano sabiendo cómo está Mozilla y demás, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que evaluar? Entonces, voy a comentar un poco las metas de impacto y seguimos hablando. Y sí que me gustaría que intentáramos tampoco irnos mucho a las soluciones, porque hoy no vamos, en esta reunión no es para tomar decisiones, sino para hablar un poco de esta visión, que luego vamos a evaluar y vamos a discutir, podemos seguir discutiendo en el foro y ya podemos definir exactamente cuál es nuestra visión para esa visión que vamos a hacer y cuáles son van a ser las actividades concretas que vamos a realizar para esa visión, pero no es algo que tengamos que salir de esta reunión con ello definido. Bueno, pues nos vamos a la diapositiva número 10, que son las metas de impacto. Y dice, una comunidad saludable necesita metas de impacto para generar cambios en el mundo y llevar adelante la misión de Mozilla. Y dice, estas acciones asegurarán que el trabajo sea importante y que tenga impacto. Y ayudará también, pues eso, que a la comunidad esté activa y en desarrollo. Esto es también mucho de lo que habéis comentado anteriormente, que la gente tenga algo que hacer, que vea que eso que hace tiene impacto y que tiene sentido lo que se está haciendo. Entonces vamos a revisar un poco algunas de las áreas de foco de Mozilla como organización y algunas de las actividades e ideas que hay para llevar a cabo. Y luego podemos también debatir sobre ellas. Diapositiva número 11 y habla un poco de Firefox OS. Bueno, pues teniendo un poco en cuenta lo que se quiere hacer con Firefox OS, hay como algunos ejemplos de cosas que podrían hacer las comunidades. Esto no quiere decir que tengamos que hacer esto, sino que son algunas ideas, ¿vale? Entonces, una de las ideas es tener unos fines de semana de hackathon y de colaboración con el código, ¿vale? Por ejemplo, colaborar con el código de Firefox OS, entiendo aquí. Como dice, no hackatones para hacer aplicaciones. Y luego hay como dos columnas aquí. Una que es que lo que se viene en metas para la comunidad, que son como base, ¿vale? Que son las más básicas, y luego hay como un bonus de cosas que se podrían llegar a hacer. Pues por ejemplo, si se tuviera tiempo y recursos, pues crear un programa de entrada y mentoreo de nuevos colaboradores para que colaboren en el código de Firefox OS, organizar equipos de colaboraciones con el código. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces saltamos a hacer cosas súper grandes sin haber probado primero las pequeñas. Y esto creo que también nos ha pasado y hemos visto ejemplos dentro de Mozilla Hispano. Hemos saltado a hacer cosas gigantescas y proyectos faraónicos sin ni siquiera probar primero las cosas pequeñitas que se pueden ir haciendo. Entonces, una idea para Firefox OS es decir, bueno, pues la gente que está interesada dentro de la comunidad en Firefox OS, vamos a ver si podemos hacer esta cosa pequeña, que es tan sencillo como organizar fines de semana de hackathon y colaborar con el código de Firefox OS, por ejemplo. Diapositiva 12. Firefox y desarrolladores. Bueno, pues aquí tenemos también otros ejemplos, que también viene siendo crear fines de semana de hackathon y colaboración con el código, ¿vale? Y otra sencilla sería tener presencia en el 50% de las conferencias más importantes de nuestros países para desarrolladores. Bueno, ¿somos capaces de llegar a hacer estas cosas? ¿Creemos que van a ser buenas? Bueno, pues sería cuestión de probar. Como digo, yo creo que esto es muy importante para tener ejemplos. No quiere decir que tengamos que hacer esto, pero estos son buenos ejemplos de cosas que se pueden hacer sencillas en la comunidad para apoyar las áreas funcionales de Mozilla. Entonces, metas bonus para Firefox y desarrolladores. Bueno, pues crear un programa de entrada y mentoreo de nuevos colaboradores, organizar un equipo de colaboradores en el código, crear un programa de evangelistas y técnicos y reclutarlos y entrenarlos. Bueno, pues esto sería un bonus, que quiere decir que si somos capaces de hacer por lo menos la base, podríamos plantearnos hacer un bono. Y como digo, estos ejemplos yo creo que son súper interesantes para que tengamos claro cosas que se pueden hacer y que van a tener impacto, porque son cosas que se han definido con las áreas funcionales que a ellos les servirá para los objetivos que se han planteado Mozilla. Entonces, no tenemos que estar dando vueltas, reinventando la rueda de, pues yo creo que deberíamos, no. Pues si quieres hacer algo que vaya a tener impacto, estos son ejemplos concretos, que también hemos hablado de que muchas veces no sabemos qué hacer y nos dedicamos más tiempo a inventar cosas que luego no sabemos medir. Estos son cosas concretas que sí que podemos medir el impacto. En la diapositiva 13 hablamos, por ejemplo, de Mozilla, enseñanza y activismo. Esto tiene mucha relación con educación y todo el área de educación de Foundation, de la fundación que estábamos hablando. Cosas sencillas que se podrían hacer para tener impacto como comunidad. Bueno, pues hacer eventos alrededor de enseñanza de la web en cada ciudad con un Mozilla en activo. Si somos capaces de hacer esto, pues a lo mejor a futuro podríamos plantearnos realizar otra meta que es bonus aquí, que sería Moz Clubs. Crear un Moz Clubs activo en un X% de las universidades en nuestros países. Pero como digo, esto sería el bono, si somos capaces de hacer por lo menos la base. Otra actividad base que se podría hacer para la gente interesada en enseñanza y activismo, pues realizar eventos de enseñanza en cada ciudad donde haya un Mozillian activo. En 2016, y activismo. Esto ya quiere decir, pues, lo que estamos hablando de la iniciativa de Learning de Foundation, pero también hacer cosas de advocacy y política en la red. Pues como sabéis, hay muchas cosas de advocacy que se pueden hacer, y por lo menos hacer un evento de ellos en las ciudades en las que estamos sería como por así decirlo, la base para plantearnos el bonus, que en este caso sería pues hacer un equipo ya formal de activismo en regiones locales o iniciar campañas mucho más grandes. En la diapositiva 14 ya hablamos de marketing, PR, que es relaciones PR, que es relaciones con la prensa, y localización y soporte. ¿Vale? Son muchas cosas juntas aquí, pero por ejemplo tenemos metas base que nos podríamos plantear como metas de impacto para la comunidad, y es tener 5 artículos de prensa generados a través de eventos y contactos con medios para cada lanzamiento importante. Alcanzar a X número de público a través de eventos sobre Mozilla y sobre Firefox. Que todos los productos estén completamente localizados para cada uno de los lanzamientos principales. Que tengamos localizados al menos los 25 artículos más importantes para cada lanzamiento. Y aquí serían pues artículos tanto técnicos como no técnicos. Que somos capaces de hacer actividades base que están definidas por las áreas funcionales como con impacto, que son estas. Pues nos podríamos plantear hacer metas bonus, que son crear un programa de entrada y mentoreo para los nuevos colaboradores de localización. Tener un equipo de localización fuerte que pueda explorar nuevas actividades. Por ejemplo, localización en marketing. Entonces, como veis, estas son las metas de impacto, y en las metas base son cosas que nos podemos plantear que son pequeñas que podemos hacer. Entonces, por eso decía de plantearnos de cero la comunidad. ¿Qué somos capaces de hacer dentro de estas áreas? ¿Somos capaces de hacer como Mozilla Hispano estas sugerencias de actividades base? Demostrémoslo. Si somos capaces de hacerlas, nos podemos plantear hacer cosas mucho más grandes. Y no sigo hablando para dar paso a la gente y que podáis también hablar los que habéis pedido el turno. En este caso, el primero creo que era Bob Sicle. Antes que nada, buenas tardes a todos. Yo quería abordar un poco el tema pasado, pero nada más de rápido. Soy nuevo, la verdad, tengo poco en la comunidad, Yo quería abordar que, pues sí, desgraciadamente o afortunadamente sí es un poquito difícil. A veces, pues entrar a un proyecto dentro de la comunidad, hay que ir buscándole, y creo que ya se habló bastante de eso en el foro. Por ahí un tema que, y en el IRS ahorita está Alex Lightrock pidiendo que igual alguien lo apoye, porque tiene tiempo buscando un área en donde trabajar. A veces es difícil, es como picar piedra a veces, porque bueno, cuando todo el mundo se presenta en el foro, dice no, pues soy tal de tal país y quiero colaborar, ¿no? Y todos vienen, entran con hartas ganas y todo, y todo bueno, y los mandan al formulario, y ya dicen, no, pues te va a llegar la información vas a tener que llenar el formulario y te llega la información. Pero desgraciadamente a veces no está a veces actualizada, o no, ya nadie le da seguimiento, porque yo cuando recién ingresé me anoté a Labs primero, y dije, bueno, pues no sé, igual y tengo que entrar al chat de ese, al IRC. Después vi IRC, después me anoté a otras áreas y a otras áreas, y dije, bueno, pues no sé en cuál área entrar. Después se dedico en asistencia, y ahí sigo en asistencia ya un rato, ya me he desarrollado un poquito ahí, pero sí es un poco difícil. Y y sí, de hecho no sé actualizar lo de los mentores y todo eso, porque por ahí leí que ya no se ocupa, pero cuando te registras en el formulario, te dice que te va a llegar un mentor y todo esto. Y es todo bien padrísimo, pero a veces no pasa. Y una última cosa de lo de las metas, ahorita que hablaba Nook, decía que, pues sí, había que crear metas ya bonus, como dice él. Pero pues sí, y sí sería importante, sin querer retomar el tema, de lo de los nuevos colaboradores, porque bueno, a veces yo no sé, bueno, me paso casi todo el día ahí luego en la computadora, y a veces le doy una vuelta al foro, y veo que diario mínimo se presentan unos 2, 3 al día, ¿no? A la semana pues ya son bastantes, pero de esos, ¿cuántos a la siguiente semana siguen, ¿no? Ya no quedan tantos. Pero bueno, yo nada más quería hablar de eso, ya del tema de las metas bonus y todo eso, pues ya no tanto. Y pues ya por ahí el comercial ya les puse, pero bueno, creo que es todo. Gracias. Muchas gracias. El siguiente había pedido la palabra, Junito. Sí, a ver, yo, dado todo lo que se ha comentado, la comunidad está, pongamos a decir, enferma y tal, y bueno, lo que ha dicho Frank de lo de World Week, que se llevan tiempo, o sea, todo lo que se organizó no se llegó a hacer. Eso hace un tiempo, así mismo 5 meses, ya me entró esa duda. Dije, bueno, tenemos cosas que no se hacen, hacen cosas que dejamos muertas y tenemos la comunidad estancada. De eso me puse en contacto con Jin Gong, sí, se llama así, que es una chica china, creo, o asiática, da igual, que trabaja en Project Management, y le, de cierta manera, le hablé de eso. Y aunque no fueron reuniones muy productivas tampoco, sí que llegué a la conclusión que al menos de una forma temporal de organización se podría crear lo que se llama una oficina de gestión, que lo copio aquí, en donde más que nada serviría para dar un pequeño empujón ahora a las áreas que están un poco muertas, o que se necesita dar una fecha clara a tal proyecto, y como se ha dicho, se va alargando, y algo que te puede llevar a 2 semanas te lleva a un mes. Y esa oficina de gestión, pongámosla así, sería como una pequeña área que serviría para dar empuje a esos proyectos que están muertos, así como, al ser como un área que estuviera en contacto con todas las áreas, también pensé que cada semana, cada 2 semanas, en su defecto, se pudiera, o sea, colgar en el foro, por ejemplo, un informe informando más o menos sobre lo que está haciendo cada área y el tiempo que se va a llevar tal proyecto. Eso, como ya he dicho, a lo mejor de aquí a largo tiempo ya no se necesita, pero ahora creo que como nos encontramos en donde estamos muy dispersos y está como un poco la cosa enferma, sería una buena actividad para revivir el área, y así también con esa oficina de gestión que tuviera los objetivos básicos que los objetivos básicos que queremos en el área, que eso nos ayude a... O sea, bueno, lo que leo de Nuke no es revisar proyectos muertos en sí, sino proyectos que están vivos, pero que se están retrasando de lo que se tenía planeado. Por ejemplo, si se tiene, yo qué sé, pensado hacer una web para Mocedu y se piensa hacer en una semana o dos y se ve que la gente está como menos pendiente de la web, pues darle, mira, tenemos que hacer esta web o tal. Es decir, como recordar a la gente lo que tiene que hacer. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que eso sería un paso una vez decidamos qué es lo que queremos hacer, pero no. A lo que me refería con mi comentario es que deberíamos hacer eso una vez que tengamos claros qué son las cosas que vamos a hacer. No hacerlo ahora, que hay muchísimas cosas que tenemos abiertas que quizás no queramos continuar. El siguiente que había pedido voz, Husay. Era para el tema anterior, así que ya bajo la mano mejor. Siguiente había sido Giovanni. Una de las cosas que yo quería hablar era el tema este de los colaboradores nuevos. Yo creo que es importante ver de que nosotros hace tiempo, estuve por esa temporada en la que nos dedicamos y hicimos un focus completo a recibir nuevos colaboradores. Yo me acuerdo de esa vez que recibíamos por el alias de mentor y cada uno recibía correos de nuevos colaboradores, en donde la mayoría de nosotros les dábamos respuesta. Al final terminábamos quemándonos con ellos porque no nos respondían correos, porque algunos no tenían claro qué hacer, bueno, cualquier cantidad de cosas. Al final se vio de que fue más lo que nosotros quemamos, que algunos salimos, incluyo en ese grupo. Algunos de esos salimos como que no queriendo volver a tener la experiencia de estar con eso de los colaboradores o de incentivarles, a menos de que ya hubiesen empezado a colaborar, y creo que fue lo que hizo después. Es como que luego empezamos a esperar de que listo, vamos a tomar un seguimiento, un proceso de mentorear a una persona. Una vez ya empieza a colaborar. Entonces, para mí, la verdad, me parece es súper difícil decir de que no se está tomando en cuenta los colaboradores, porque pues tenemos que ver de que desde hace mucho tiempo también se hizo, y no porque haya alguien ahora que esté respondiendo a temas de Discord cada vez que salen significa que sí esté pendiente de los nuevos colaboradores. De hecho, no solamente los nuevos colaboradores se contactan por Discord, a mí también me llegan correos electrónicos, y muchos de esos los respondo y muchos de esos siguen sin devolverme una respuesta. Entonces, no podemos tampoco de verdad, sin señalar a nadie, pero tampoco podemos decir de que quien no responde en Discord, quien no tiene actividad en Discord, significa que no está haciendo nada por la comunidad. Y muchos de nosotros hacemos muchas cosas en nuestras áreas que tienen que ver mucho con lo que va con Mozilla Hispano, o con la idea de Mozilla Hispano, o con la idea de apoyar colaboradores nuevos. Y de hecho me parece un poco difícil eso de con los nuevos colaboradores, la verdad, más que todo, porque no me parece que sea una buena métrica el ver de que cuántas personas se presentan al día y a la semana cuántos, y a cuántas de esas le hemos respondido. Porque si fuese así, pues también veamos cuántas de esas personas realmente empiezan a colaborar, o cuántas de esas personas son del tipo que siempre hemos tenido, de los que siempre dicen quieren colaborar y al final no colaboran. Y al final es más el esfuerzo que hace uno tratando de comunicarles, de guiarles. Incluso dejamos de hacer lo que nosotros normalmente hacemos en nuestras áreas por estar mentoreando personas. Y eso lo hemos vivido varios de nosotros. Noctuido tiene cierta persona que también nosotros conocimos, que es el más claro ejemplo que puedo dar. Pero nada, a mí lo que me parece más importante, de hecho estuve muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Frank, y nada, prácticamente es eso. Giovanni, Husay había pedido la palabra. Sí, Giovanni, lo que mencionaba Bosicu es en respuesta a un tema en el foro de que el hecho de que ya no existe mentoría uno a uno, pero todavía quedaban rastros tanto en la wiki como menciona Bosicu, que ya no sabía en los correos donde todavía se menciona que va a recibir un mentor. Entonces a eso se refería, de que todavía en algunos lados queda lo que existía antes de mentor uno a uno, y había que borrarlo porque para no confundir a los nuevos de que se queden esperando un mentor no va a llegar, que ahora se hace con todo el grupo. Pero sí también es importante que no solo la cantidad de respuestas que se den de bienvenida, sino que dar seguimiento de cuántas personas sí realmente después de presentarse colaboran, y es lo que necesitamos mejorar. Y bueno, para ir un poco resumiendo y cerrando, que nos hemos ido mucho más de la hora en la reunión, yo creo que que esta conversación es muy interesante para hacernos todos pensar sobre la necesidad de definir esto y de la necesidad de replantearnos muchas cosas. Y sobre todo, varios ejercicios que creo que serían interesantes hacer después de esta reunión y que ya vamos a tener que hacer de forma síncrona es primero definir una visión. Y posiblemente una de las cosas más interesantes sería, por ejemplo, crear un path y entre todos definir cómo nos gustaría que fuese Mozilla Hispano y escribir la historia de Mozilla Hispano dentro de 6 meses, ¿vale? Como una especie de carta. Pues dentro de 6 meses, en Mozilla Hispano, bla, bla, bla. Y hacemos como una especie de historia inventada del futuro ideal que nos gustaría ver a Mozilla Hispano, ¿vale? Pensando que todo es posible. ¡Pum! Eso sería un ejercicio. Y una vez que veíamos ese ejercicio, pues de ahí podemos definir, pues al menos eso, pues 2 o 3 metas de comunidad, de salud, de comunidad y de esto que estábamos hablando, y también pues 2 o 3 metas de impacto, ¿vale? Y tenerlas como, como hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, lo que decía Bob Sickle, que el proceso estaba muy confuso y no sé qué, ¿vale? Bueno, pues una meta relacionada con esa sería, queremos que la gente que entre en Mozilla Hispano tenga un camino claro, sencillo, en todos los canales en los que consulte, que haya como un tal, pero sin saltar en la solución, simplemente la visión. Queremos que el proceso sea claro, que todos los colaboradores lo entiendan. Y luego, a partir de esa meta, podemos definir acciones individuales que habría que hacer. Como por ejemplo, el wiki deberíamos de actualizarle para tal. El vídeo de introducción a los mentores no debería decir que un mentor te contestará. El correo automático de contribute debería no sé qué. Eso serían como las cosas individuales y soluciones, ¿vale? Entonces pensemos que la meta es como, por así decirlo, a dónde queremos llegar y los objetivos serían las soluciones a aplicar. Y lo mismo podemos hacer con todas las áreas funcionales. Las áreas funcionales, después de ver la visión que tenemos como comunidad, podrían definir una meta de impacto y fijándose en los ejemplos que hay de metas de impacto en esta presentación sería muy útil, y luego, teniendo en cuenta esta meta, podríamos definir cosas en concretas que nos gustaría hacer y centrarnos en eso y olvidarnos un poco de todo lo que estamos intentando hacer y centrarnos un poco en cosas que van a tener impacto. ¿Esto qué va a implicar? Pues que a lo mejor hay cosas que estamos haciendo ahora que no vamos a seguir haciendo y cosas que no hacemos ahora que tendríamos que hacer. No sé cómo veis esta visión, si la compartís, si creéis que es la forma más efectiva de organizar esto o si tenéis otras ideas alrededor. Yo digo que igual pues podemos intentarlo, ¿no? Es decir, no hay nada que perder y si queremos que el flujo de Mozilla Hispano siga continuando, pues tenemos que aceptar de que el flujo que llevamos en este momento no está funcionando y que necesitamos renovarlo. Si es una propuesta nueva, pues ¿por qué no? ¿Por qué no habríamos de intentarlo? Yo creo que hay que agregar en nuestras metas del 2016 que enviamos a Giovanni a Hong Kong. Eso ya es una realidad. Sí que me gustaría que, por favor, antes de cerrar, nos dieran su opinión las personas que no han hablado todavía en esta reunión. No me hagáis apuntar con el dedo. ¡Ja! Sí, Alba es la primera. Dedo. ¿No puedes hablar? ¿Seguro? Tiene fiebre en la lengua. ¿Se me oye bien o no? Perfectamente. Vale. Sí, tengo fiebre en todas partes. No sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, que... Perdón. El tema metas y todo esto está bien, pero ya sabes que hablé contigo el... Sí, fiebre independentista, siempre. Hablé contigo el otro día y a mí me preocupa todo el tema del proceso que haría falta revisar para llegar a esas metas, por lo menos en mi área, en el área de localización. Pero bueno, supongo que es lo que decías tú antes, que también es necesario quizá plantear primero esas metas y después darle vueltas a lo que tiene que ver con el proceso. Pero bueno, es un poco planteárselo todo bien, supongo, y no sé, darle un poco vueltas. Más gente que no ha hablado. Daniel, ¿nos oyes, Daniel? Aló. Bueno. Aló, sí, te oímos perfectamente. Bueno, algo que había discutido con Alba es que deberíamos tener también algún sistema de prioridades que sean públicas. Algo en la wiki de cada proyecto o de cada área, más bien, en que, digamos, estas son las prioridades para este mes o para esta semana. Teníamos pensado aplicarlo para localización, pero yo creo que sería interesante aplicarlo en otras áreas también. Genial. FNK, Pablo, danos alguna impresión. Sí, bueno, buenas a todos. Mi impresión es que está bien lo de buscar una nueva forma de conseguir alinear a todas las áreas con nuevos objetivos. El problema un poco que veo es a lo mejor cuando vayamos bajando de nivel de los objetivos globales a qué va a hacer cada área en concreto, vamos a acabar un poco con lo mismo de siempre, una sensación tengo yo, y vamos, nos vamos a dar cuenta de que los problemas siguen siendo los mismos de siempre y no sé si habrá soluciones o no. No sé qué opináis los demás. Bueno, yo creo que a lo mejor podemos acabar con cosas similares a las que estamos haciendo, pero este ejercicio nos puede ayudar a lo mejor a descubrir cosas nuevas. Que no quiere decir, a lo mejor va a haber para cosas las que hacemos todo este proceso con una visión, unas metas y unos objetivos, y al final los objetivos son los mismos que nos hemos planteado, pero muchas veces es interesante plantearse el problema al revés, o sea, empezar por lo general y llegar a la solución, porque como decía, muchas veces saltamos a soluciones que creemos que son las adecuadas sin ni siquiera pensar hacia dónde nos va a llevar esta solución a largo plazo o más general. No, pues por mí es perfecto probar algo nuevo y ver si sacamos alguna conclusión mejor de las que ya tenemos, sin duda. Gabriela, cuéntanos un poco tus impresiones. No te oímos bien, se te oye como a C3PO. No, se sigue oyendo mal. Desconecta y conecta el micro y volvemos a ti, ahora. Bien, más gente. Mitzi, ¿quieres comentar algo, alguna impresión? No sé si nos oye. Vale. ¿Quién más no ha comentado nada? Bueno, creo que el resto de todo el mundo ha comentado. Gabriela, seguimos sin oírte y me oigo repetido en tus altavoces. Se te oye súper mal. Vale, si quieres escríbelo y lo leemos. Mutea el micro porque seguimos oyéndonos a nosotros mismos. Vale, perfecto. ¿Los demás creo que habéis hablado todos? No lo sé, ya no lo sé. Supongamos que sí. Vale, pues sí que me gustaría de nuevo daros a todos las gracias por haber dedicado una hora y media larga de vuestro domingo a esto. Pero bueno, como hace mucho que no nos reunimos, también siempre decimos lo mismo. Recordar un poco lo que decíamos de los próximos pasos para hacer todo este proceso mental. El primero sería crear nuestra visión de comunidad general, de Mozilla Hispano, ideal, a futuro, a 6 meses, digamos. Una vez que seamos capaces de definir esto entre todos, definir eso, un par de metas comunitarias, un par de metas de impacto. Bueno, un par de metas comunitarias generales, 2 o 3, y luego al menos una meta de impacto por área, que eso ya tendrían que definirlo cada uno de los equipos. Y cuando ya estemos de acuerdo en las metas que queremos hacer, pues ver los objetivos concretos para llegar a esa meta. Y todo esto enmarcarlo un poco en lo que viene siendo un plan que hemos llamado de a medio plazo, de 6 meses, con lo cual también tendríamos que ser un poco no sé si exigentes, pero a la hora de hacer todo este proceso, darnos X semanas para empezar con ello, para que no cuando terminemos el proceso ya nos hayan pasado 3 de los 6 meses que muchas veces pasa. Voy a leer lo que escribía Gabriela y dice que le parece bien una meta general para la comunidad, que lo tienen que ver internamente con Junito y la gente del equipo de QA, pero que como ya no existe un equipo de control de calidad QA en Mozilla como tal, pues que tendrían que verlo como reflejarlo en su área. Bien, ¿alguien quiere comentar algo más antes de que cerremos? Una pregunta nada más. ¿Todos estos próximos pasos que comentas entiendo que se publican en el foro o cómo se hace participar? Sí, la idea es publicar las notas de esta reunión en el foro y comentar también un poco cuál... A lo mejor hay que darle un poco más de literatura a las notas para que sea más fácil de leer. Entonces aquí hay una oportunidad para que alguien pueda ayudar a darle un aspecto más amable a las notas y que se puedan leer directamente tanto en el foro como en el wiki. Podemos dar un par de días o 3 para que la gente que no ha podido participar en la reunión las lea y dé su opinión. Y hablando un poco de los próximos pasos, tendríamos que decidir de ponernos una fecha para haber completado estos pasos. Es decir, pues de aquí a 3 semanas o de aquí a 1 mes hemos hecho todo este proceso mental y hemos hecho todo este proceso y tenemos definidas las metas para Mozilla Hispano en los próximos 6 meses. Y quizás, como decía Bob Sicle, definir cuándo va a ser la próxima reunión general, que yo creo que deberíamos volver a decir que al menos una al mes. Totalmente. De acuerdo con las reuniones mensuales. Lo cual nos llevaría a la última semana de octubre. O sea, el último domingo de octubre, que voy a ver cuál es. Sería el día 25 de octubre, sería la siguiente reunión. Si nos planteamos más o menos algo así, estaría bien. Bueno, pues nada más. De nuevo, gracias por estar todos aquí. Vamos a ver, sí que me gustaría que alguien se propusiera voluntario para aportar estas notas al foro en forma amigable, que se puedan leer y que la gente entienda un poco el resumen de todo lo que se ha hablado. Y nada más, seguimos con los siguientes pasos discutiéndoles en el foro. Muchas gracias a todos. Tened un buen fin de domingo. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias a todos. Adiós. Un gusto hablar con todos. Hasta luego. Buen fin. Chao.